Al entrenador de Argentino de Junín, Adrián, ¿cómo andás? Mati Traversa, Fabián Pérez, te damos la bienvenida. Buen día. ¿Qué tal, chicos? Buenos días para ustedes. Buen día, Matías. Buen día, Gallego. Bueno, gracias por atendernos, Adrián, Qué... No, por favor. Qué satisfactorio, imagino, para ustedes, para la gente. Lo destacamos en los titulares del programa como una de las noticias más importantes hoy en el básquetbol argentino, el triunfo del Turco en el arranque del grupo de la Liga Sudamericana. Adrián, ¿cómo lo han vivido? Sí, sinceramente, muy contento porque, como bien decían ustedes, Aguada es un gran equipo y a mí también me había llegado los comentarios de que quería organizar el próximo cuadrangular. Y bueno, nosotros tener la posibilidad de haberle ganado después de un duro golpe como el que tuvimos contra Boca y tener un viaje tan largo como el que tuvimos, tener la posibilidad de llegar acá y jugarle de igual a igual a un equipo como Aguada, con García Morales, con tres extranjeros, y dejar a un equipo en 60 puntos como lo dejamos, la verdad que me llena de orgullo. Adrián, lo esperaban de la manera que se dio el partido y contame también cuáles fueron las claves, por dónde pasó lo más importante que hizo Argentino en el triunfo de anoche. Esperamos todos siempre de cuando salimos a la cancha de querer ganar. Siempre digo que soy muy respetuoso de los rivales, sé bien lo que tengo y sé lo que íbamos a enfrentar. Y por otro lado, me parece que la clave está a la clara, el tema defensivo. El poder dejar a un equipo como el de Aguada, con tanto potencial, con un García Morales que por ahí, por momentos, se torna intratable, dejarlo en 60 puntos, me parece que esa fue la clave de tener la posibilidad de llevarlo al juego. El que habla en Uno contra Uno Radio en el mediodía de AM570 Radio Argentina y a través de la web unocontraunoweb.com es el técnico del único equipo invicto a nivel internacional del básquetbol argentino. Porque uno jugado, uno ganado. No es mucho, pero es importante, Adrián. Pero es verdad. Ayer veía el partido en la repetición y te digo que en un momento me emocioné, te juro, porque es como decís vos, lo pintaste perfecto. Un equipo con extranjeros, un equipo con García Morales, que es un asesino del gol, y ustedes con un gran scouting, una gran defensa, si bien no lo neutralizaron capaz todo lo que vos querías, sí cortaron y cerraron muy bien los circuitos para que el resto no juegue y lo aislaron muy pero muy bien a García Morales, que terminó haciendo sus puntos como habitualmente termina, y Argentino quedándose con una victoria súper importante. Sí, la verdad que, Gallego, a mí es la primera vez que me toca representar a mi país. Nunca antes lo había hecho. Y aparte de mi país, estoy representando a mi ciudad, así que son muchas cosas que a uno le pasan por la cabeza, que nunca en mi vida me imaginé tener la posibilidad esta de representar a mi país. Y bueno, la verdad que ahora entiendo cuando todos los deportistas hacen hincapié cuando están afuera, cuando ven la bandera, cuando un montón de cosas. Y después, bueno, no tengo palabra para los chicos, porque como dijeron anteriormente, no sabíamos si Juanchi podía jugar. Veníamos bastante cansados, fue bastante atípico el viaje, fue muy cansador. Y tener la posibilidad de que los chicos se brinden como se brindaron, de hacer por momento una defensa que lo asfixiábamos, que no podían tirar, que tiraban mal parado, que el que entraba igual o con más ganas que el que estaba adentro, la verdad que me pone muy contento por el trabajo de los chicos. Bueno, y ahora, ¿cómo se prepara lo que viene? Porque ya está, no hay mucho tiempo, seguramente en la intimidad habrás celebrado y festejado por este primer gran paso, pero también sos consciente de lo que viene, es tan importante como lo que pasó, y si no se hace bien, el partido de hoy queda, o el partido de ayer queda en una anécdota nada más. No, seguro, seguro. Nosotros, el equipo este de Guacharo, digo que es un equipo de riesgo, muy buen equipo, la gente se llena la cancha, se pone lindo el estadio. Ahora vamos a la charla, pero bueno, vamos a ver y hacerle entender a los chicos, como bien decís vos, que si hoy no hacemos un buen trabajo, seguramente todo lo bueno que hicimos ayer no sirve para nada. Entonces, bueno, ojalá que los chicos lo entiendan, que se puedan recuperar bien del gran esfuerzo que hicieron ayer y poder jugarle a esta gente, como digo yo, de tranquilo, de igual a igual, ganar el partido y, bueno, tener la posibilidad de avanzar a la segunda etapa. Adrián, te saludo, soy José Montesano. ¿Qué haces, José? Buen día. Un gusto escucharte, y más en este momento. Bueno. Yo ayer hacía una breve reseña con el Gallego y con Mati, un poco de la historia de Argentino, ¿no? Desde aquellos comienzos en el Torneo Nacional de Ascenso, en una plaza como es Junín, y el básquet de Junín. Y a partir de esto que vos contestabas en la pregunta anterior que te hacía Fabián, es de lo más importante que te pasó a nivel personal y a nivel equipo, y no sé si a nivel ciudad, desde lo deportivo. Sí, se mezclan muchas cosas. Yo, bueno, esta es mi tercera temporada en el club. Ya había estado hace un par de años atrás, pero bueno, tener la posibilidad el primer año que llegué, después de un descenso, y tener la suerte nuevamente de poder colocar a Argentino en la Liga Nacional, bueno, ya para mí, y por segunda vez Argentino haberlo ascendido, me llena de orgullo. Después tener la posibilidad de hacer la campaña que hicimos el año pasado, bueno, me parece que sin palabras, ya que nos da la posibilidad hoy en día de jugar la Sudamericana. Y ahora tener esta situación donde enfrentamos un gran equipo de un presupuesto altísimo, donde llegamos acá y habían contratado otro extranjero, con García Morales, con un montón de situación, y bueno, tener la chance de ganarme me llena orgullo, no solamente por representar a Argentina, sino porque, bueno, uno es de Junín, y bueno, yo particularmente, ustedes saben cómo lo vivo, y bueno, todo esto que me pasa, que me ha pasado, que me sigue pasando, me llena de orgullo. Más allá de esto que respondías hace un rato, de que ya no te podés quedar y que hay que pensar en el partido de la noche, también digo, este es un plus interesante, haber ganado este primer partido, desde lo anímico y desde lo psicológico para el plantel es importantísimo. Sí, sí, seguro, porque insisto que veníamos de un golpe duro con Boca, o sea, sabíamos con Boca el rival que es, pero bueno, tampoco nos imaginamos en ningún momento el partido que salió con Boca. La verdad que fueron muy superiores, en ningún momento le pudimos encontrar la vuelta, y fue un golpe duro para nosotros previo a este viaje, esta competencia. Y bueno, tener la suerte de poder jugar como jugamos, que seguramente a lo mejor no ha sido tan bonito, pero defensivamente los chicos dejaron todo, y bueno, eso es lo que me llena de orgullo. La última y corta, ¿Mainz da para más? Yo creo que sí, por ahí está atravesando un bajón, anímicamente lo estamos tratando de recuperar, me da la sensación que son esos jugadores por ahí que no les salen las cosas y hay que ayudarlo, y bueno, yo estoy para ayudarlo, los compañeros también, el cuerpo técnico, todos, yo confío en él, me parece que es una ficha importante para nosotros, y bueno, ojalá que este momento que tiene, que pase rápido. Sí, ayer charlábamos con Fabi de esto y coincidíamos que daba para más. ¿Gallego? Nada, felicitarlo nuevamente, saludarlo, agradecerle el tiempo, desearle lo mejor para lo que viene. Uno supone que ganando la equipo que Perú, Argentina va a estar en el próximo cuadrangular, en el cuadrangular semifinales, y bueno, anoche tuve la de casualidad, me encontré con, estaba muy cerquita del hotel donde estaban los jugadores de Peñarol de Mar del Plata y los chicos Leo, Adrián Boquia, Axel Weigan, bueno, todos estaban comentando lo bien que había jugado Argentino de Junín y lo bien que le hacía a la competencia meter, en caso de que Argentino pase, meter a los tres equipos argentinos en el siguiente cuadrangular. Y la verdad que coincidíamos que alguien tiró por ahí, y creo que fue Axel, los equipos de Capelli saben a lo que juegan, y es difícil ganarles. Le podés ganar, porque de hecho han perdido, pero es difícil en un torneo largo que pierdan mucho más de lo que, porque saben lo que juegan. Creo que algo te conoce, así que estaban todos muy contentos por esto y no, querían que también supieran que estaban con ustedes y que mandáramos los saludos pertinentes, ¿no? Bueno, desde ya, Fabián, sabés que soy muy agradecido a todo esto. La verdad que me llena orgullo que, bueno, jugadores de la talla de Leo, de Boquia, bueno, Axel lo conozco, que opinen de nosotros y que estén con nosotros, sinceramente me llena de orgullo. Ayer leí un Twitter de Sergio Hernández y también nos apoyaba y nos saludaba, nos felicitaba, así que bueno, muchísimas cosas que siempre digo que quizás un tiempo atrás de mi vida nunca me imaginé tener esta posibilidad, y bueno, la verdad que dentro de la manera que lo vivo, con la adrenalina que siento y todo, me llena de orgullo, así que bueno, un agradecido a todos ellos. Bueno, abrazo, Adrián, mucha suerte para esta noche y a entrenar y a ponerse a punto. Gracias por el tiempo, un placer, como siempre. No, gracias a ustedes, un abrazo para todos. Adrián Capelli, el técnico de Argentino de Junín. Argentino debutó en un torneo internacional, logra la victoria que tenía que alcanzar, 65-60 sobre Aguada de Uruguay.